se edificó la pintura mural de mosaico con imágenes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Siempre estuvieron juntos en el camino para el pueblo. En la ciudad Sarion de la provincia Hwange del Norte y en la fábrica de estreptomicina de Sinuju y la fábrica de ladrillos de silicato de Pijeon de la provincia Pyongan del Norte. Y la otra, en visita de trabajo al campo, en la comuna Jeonchang del distrito Songwon de la provincia Chagang. En el departamento de seguridad del pueblo de la ciudad Kaesong se levantó la pintura mural de mosaico con la imagen del dirigente Kim Jong-il. Se efectuaron las ceremonias de su revelación en las unidades correspondientes.